Bien, bien, mira, te cuento y por supuesto le cuento a toda la audiencia que nosotros tenemos una línea de trabajo que tiene que ver precisamente con esto que vos estabas anunciando, que es las relaciones entre educación y trabajo. Todo esto está enmarcado dentro del COPRET, que es el Consejo Provincial de Educación y Trabajo, y lo que se solicita desde esto, precisamente, es la conformación de distintas mesas a nivel provincial, a nivel regional y a nivel local, tratando de articular acciones entre el sistema educativo y las demandas, en realidad, con el mundo del trabajo, para, como te decía recién, articular acciones y ver cómo desde el sistema educativo se puede pensar en el perfil de los egresados en relación a las necesidades del distrito. Estas reuniones, estas mesas de trabajo ya se vienen desarrollando en Olavarría hace bastante tiempo. ¿Cómo están marchando? Sí, miren, desde que yo estoy a cargo de la jefatura distrital, nosotros habíamos participado en una primera reunión en marzo a nivel regional. Y bueno, retomamos luego de las vacaciones de invierno con lo que es la conformación de la mesa local. Hemos tenido dos reuniones. En el primer encuentro estamos haciendo los primeros acercamientos para ver cómo vamos realmente, cuáles van a ser las acciones que vamos a llevar adelante. En el primer encuentro estuvimos trabajando con Rosario Endere, con la Agencia de Desarrollo Local. En este segundo encuentro seguimos sumando, es decir, participó Florencia Juárez con todo ese equipo, porque nosotros tenemos dentro del sistema educativo el programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo. Sí. Entonces, bueno, de esa manera también participaron distintas escuelas, las escuelas técnicas, la escuela agraria, los centros de formación profesional, la escuela laboral por especial, de manera de poder acordar todo lo que tenga que ver acciones con lo que tenga que ver con el mundo del trabajo. Claro. ¿Y cómo se pueden articular la educación por un lado y el de empleo por otro? Porque uno piensa también ayudaría mucho luego a una salida laboral, ¿no? Exactamente. Eso es lo que tenemos pensado. Es decir, no plantear, por ejemplo, desde los centros de formación profesional cursos que realmente luego no tengan impacto dentro del mundo laboral. Si bien no solamente se prepara a los alumnos, sea cual sea su edad, para ingresar a una empresa que ya está conformada, sino que también se los prepara para generar emprendimientos propios, ¿no? Entonces, bueno, la idea es precisamente esto, acompañar desde acordar entre la educación y el mundo del trabajo, mayormente porque la Secretaría, tanto de Empleo como Adelo, tienen un trabajo muy serio respecto de las demandas, ¿no?, de las empresas y, aparte, cuáles son las necesidades pensando en el desarrollo distrital. Claro, seguramente. Además, para tampoco que los recursos se vayan disociando, ¿no?, que se pueda aprovechar lo que uno está haciendo. Lo que intentamos hacer que no haya es que mucha gente realice los mismos esfuerzos. Claro. Y esto sea una pérdida, ¿no?, de energía de los distintos recursos que tenemos. Obviamente, claro, y que se pueda aprovechar aún más. Exactamente. Claro. Gabriela, ¿cómo sigue todo ahora? ¿Cuál va a ser la próxima reunión? ¿Ya tiene fecha? Sí, en el mes de noviembre tenemos un próximo encuentro que es una capacitación que presenta la Secretaría de Empleo. Por ahí más detalles te va a brindar Florencia, que ellos están trabajando fuertemente en esto y donde vamos a participar, obviamente, los que ya estamos trabajando en esto. Claro. ¿Y está destinado a todos los alumnos? No, en principio estamos trabajando las distintas instituciones educativas. Obviamente van a trabajar con los distintos gremios, con el sector empresarial, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Perfecto. Si damos vuelta a la página, Gabriela, y hablamos del censo, sabemos que desde Jefatura Distrital de Educación están trabajando y mucho, ¿no?, para la jornada del 27 de octubre. Sí, estamos trabajando realmente abocados con mucho empeño, conjuntamente con Patricia, se dijo por parte del municipio, estamos las dos, las dos en realidad porque somos las que estamos tratando de coordinar todo, pero hay mucha gente involucrada en esto, todo el equipo de inspectores, tenemos los directores de las escuelas, muchísima gente abocada para que esto realmente se lleve adelante y que salga lo más exitoso posible. Claro. ¿Siguen las capacitaciones a censistas? Sí, sí, estamos todavía teniendo, si bien ya estamos en las últimas capacitaciones, porque la verdad que hemos tenido un cronograma interesantísimo y que se ha llevado adelante sin ningún tipo de problema, nos queda todavía hasta el 22, hasta toda la semana siguiente, capacitaciones a censistas. Claro. ¿Y ya están todos designados? Sí, nos están faltando por ahí designar censistas suplentes, que no tiene que ver con que nos falten recursos, sino que uno lo va haciendo, paso a paso, convengamos, sin apurarnos demasiado, porque contamos con los recursos y vamos a llegar sin ningún tipo de problema. Bueno, o sea que se preparan bien hasta a esta fecha. Hasta el día de hoy estamos bien. Por ahí nos vamos a la semana que viene, vamos a entrar un poco así, pero por la ansiedad misma del día en que tengamos que realizar el operativo, pero vamos con los tiempos bien, tenemos la gente, así que bueno, ya está todo bien. Está. Para el día 28, ¿llegó alguna notificación a jefatura distrital o regional y que tenga conocimiento sobre el posible asueto? Sí, mira, casualmente ayer llegó, anoche, tarde, llegó una comunicación donde dice que va a ser asueto el día 28. Bien. ¿Para todo el personal docente? Para todo. Bien, bueno, desde ya agradecer muchísimo este contacto, Gabriela. No sé si quiere aprovechar el espacio para dar a conocer algo más o para contar algún otro detalle del censo. No, en realidad solicitarle a la población que colabore con el censo, porque entendemos que como bien se viene diciendo, es una foto que nos va a permitir recabar muchísima información que también va a servir para trazar políticas para los próximos 10 años. Entonces yo creo que el compromiso para que esto salga bien es el compromiso de todos.